a lo largo de esta tarde, que acabamos de empezar ahora, de retomar la retransmisión en directo, vamos a tener la oportunidad de charlar con los ponentes de las charlas e iniciativas que se están desarrollando, y también con personas y editoriales que están en este 15º encuentro. Tenemos la ocasión de contar con la presencia de un compañero de un editorial. Sí, estamos aquí con un compañero de la editorial El Salmón, una de las editoriales igual más destacadas o con un catálogo más coherente de los últimos años. Nada, lo primero, igual, si quieres definir el proyecto editorial del Salmón, cuáles serían estos ejes de trabajo. Bueno, primero gracias, ¿no? y buenas tardes. Pues en realidad el proyecto de Ediciones de Salmón surgió casi como un proyecto lateral, ¿no? a lo que fue el inicio de nuestro trabajo colectivo, que fue editar la revista Cul-de-Sac, que seguimos un poco haciéndolo, ¿no? Esa revista tenía básicamente la intención de seguir cubriendo el espacio que había cubierto en su momento el boletín de los Amigos de Lud y después la revista Resquicios, y tener básicamente un espacio de reflexión, normalmente a través de números temáticos, sobre crítica antiindustrial en un sentido amplio, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, lo que ha sido toda la línea editorial ha seguido profundizando en eso, ¿no? Reflexión crítica del mundo moderno y también del mundo industrial. ¿Qué novedades traéis aquí a la Feria de Madrid este año? Pues la novedad así más directa que tenemos es el primer libro de una trilogía que queremos publicar y que publicaremos, ¿no? De Pier Giorgio Bellocchio. Pier Giorgio Bellocchio es un autor italiano que no se había editado antes en castellano, que bueno, pues es una figura bastante importante. Él tuvo mucha implicación, por ejemplo, en Lotta Continua, también tuvo una revista de Cuadernos de Piacenza, ¿no? Y estuvo muy involucrado en lo que fue, pues, todos esos años calientes en Italia, ¿no? Y aquí lo que recogemos es más bien una última, por así decirlo, periodo, ¿no?, de su producción teórica, en la que tuvo una revista también con Alfonso Berardinelli, que es otro autor que hemos publicado, y tiene reflexiones más bien de qué pasa cuando todo eso acaba, ¿no?, qué significa hoy o en qué posición queda entonces, ¿no?, lo que podría ser una praxis revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es una novedad que para nosotros es bastante importante por la apuesta y por el cariño que tenemos, porque es un autor que no se había editado en castellano y tiene esa pequeña forma de diario. También, poco antes, editamos Los trajes nuevos del presidente Mao, ¿no?, que es un libro histórico en Francia. Aquí no tuvo tanta repercusión, aunque también se editó, que es la crítica de Simon Leys, ¿no?, en directo, porque él vivía allí, a la revolución cultural china, ¿no?, de Mao. O sea, frente a lo que había sido esa idea de que podía haber supuesto por fin la solución a los vicios del comunismo, pues él de algún modo lo que empieza es a mostrar que no era un poco más de lo mismo, ¿no? Sí, que tenéis igual esta combinación de líneas, tanto textos más actuales de crítica a la ciencia, a la tecnología y tal, como esta recuperación de textos, algunos de la crítica radical también, y otros igual más inclasificables, un poco como este de Bellocchio, ¿no? Sí, a nosotros nos interesan diferentes líneas, ¿no? Yo creo que todas entroncan un poco con una cierta, por así decirlo, definición de lo que podría ser una crítica al mundo moderno, ¿no? Y un interés que tenemos y en el que estamos intentando profundizar es reconstruir nuestra propia tradición, ¿no? Hay muchos pensadores socialistas heterodoxos que no han tenido mucho espacio al no estar enclasados, ¿no? Ni por así decirlo, tampoco acuartelados en ninguno de los partidos ni movimientos específicos, pero que creemos que ahí, desde esos márgenes, ¿no?, han podido tener reflexiones que son muy interesantes. El paradigma puede ser Orwell, ¿no?, o por ejemplo ahora Simone Weil, que también tiene como un repunte editorial, pero hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el próximo número de Cul-de-Sac, que querríamos que hubiera llegado aquí pero no ha podido llegar, que será ya nuestro número 6, está dedicado, ¿no?, a hacer una recopilación de lo que hemos llamado autores italianos contra el progreso, ¿no? O sea, un montón de gente que en Italia durante el siglo XX escribió en ese sentido. Tenemos luego más la línea de textos de intervención, ¿no?, el texto de Critical 15M quizá fue el más señalado en ese sentido, y bueno, pues intentamos trabajar en diferentes direcciones, ¿no?, por ahí. Y bueno, ¿cómo afrontáis un evento como este, el de la Feria de Madrid, cada año, participando cada año? Bueno, pues para nosotros es una parte importante, ¿no?, de lo que hacemos como tarea editorial, es traerlo aquí, ¿no? También, pues, lo que tiene que ver con charlas o presentaciones, es decir, el que se pueda poner sobre la mesa justamente ese tipo de reflexiones, debatirlas y compartirlas. Y en el fondo, pues, entendemos que lo que intentamos hacer es un aporte, ¿no?, a construir lo que pudiera ser una crítica libertaria hoy, ¿no? Y quizá, si queréis, pues ese aspecto que ha quedado, si queréis, olvidado, no se ha trabajado tanto en otros momentos, que es la cuestión de lo material, de la autonomía material, ¿no? Y en ese sentido, pues creemos que es importante estar aquí. En un mundo actual, por lo menos el de la difusión del pensamiento, en el que lo digital, el internet, tiene una prevalencia casi absoluta, ¿tiene sentido editar una revista en papel como venís haciendo durante todo este tiempo? Pues nosotros creemos que sí, o sea, tampoco significa que evidentemente no tenga sentido hacerlo en digital, ¿no? Pero creemos que primero hay una cuestión, que es la cuestión de una cierta movilidad que puede tener una revista en papel, que no es la misma que la de internet. En internet, desde luego, lo que se puede definir por algo es por la abundancia de, ¿no? O sea, abundancia de fuentes, abundancia de información que se puede encontrar, pero por contrapartida lo que hay es una falta de criterio fundamentalmente, ¿no? O al menos de criterios diferentes que puedan organizar, ¿no? O de algún modo hacer rutas de pensamiento, ¿no? Y también, por así decirlo, clasificar, ¿no? O ayudarte a acercar y a unir cosas que te puedan interesar. Eso es nuestra impresión. Una revista en papel como la que nosotros hacemos, lo que tiene es una presencia, primero, una intención de tener una presencia real, y en ese sentido pues tener una presencia que es más móvil, ¿no? Que puede existir de esa manera, y también servir como lo que siempre había servido una revista, ¿no? O sea, tener un criterio, o sea, construir una línea de alguna manera, y construyendo una reflexión que en cada número, ¿no? Vaya aportando en esa línea. Nosotros, por ejemplo, de todas maneras nunca hemos tenido problemas cuando alguien nos ha escrito si por ejemplo quieren tener la revista en PDF o algo, pues se la hemos pasado sin problema, o sea que no, por eso no hay problema, pero sí que creemos que es importante trabajar en ese sentido. Cul-de-sac es un nombre, no sé si es francés, es catalán. Existe, sí, está en castellano también, pero la expresión tiene origen francés. Francés. ¿Y por qué cul-de-sac? La historia real de por qué cul-de-sac era por una imposibilidad de encontrar un título. De hecho, o sea, era como estábamos pensando de, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la revista, no? Y al final, como no se llegaba a ninguno, decía, pues parece que hemos llegado a un cul-de-sac, ¿no? Entonces, pues esa es la anécdota, ¿no? Claro, si queréis más en el tipo de trabajo, ¿no? Que nosotros hemos ido realizando, pues cul-de-sac tiene que ver también con lo que entendemos que es una posición, compartida por muchas otras personas también, de gran dificultad para lo que pueda ser hoy una praxis emancipatoria, ¿no? Sobre todo por el peso específico que tiene la construcción del mundo material concreto en el que vivimos y cómo supone eso, en gran medida, nuestro obstáculo muy fuerte, ¿no? Para plantear cierta transformación social. Cuando hablaba de que creemos que llenamos un hueco que es el de reflexionar, ¿no? Cuál es la importancia de la constitución de un mundo material específico, ¿no? Para pensar una teoría emancipatoria, una práctica emancipatoria, eso significa no que nunca hubiera estado presente, sino que lo que antes iba de suyo, pues ahora ya no es evidente, ¿no? Si en el año 36 quizás hacer la revolución podía significar cambiar las relaciones sociales manteniendo una cierta matriz material, ¿no? Y aquí tenemos mucha literatura, ¿no? Sobre la cuestión de las comunidades autogestionadas, ¿no? Y todo aquello que pudo suceder, pues hoy no creo que, o creemos que no serviría ya solamente una transformación estrictamente política, ¿no? Sino que una transformación emancipatoria significaría también repensar nuestro mundo material, o sea, es decir, nuestro mundo tecnológico y también nuestro mundo productivo, ¿no? Entonces, cul-de-sac significa un poco eso, va un poco en esa dirección, ¿no? Según te estoy oyendo hablar, me está viniendo a la mente ciertas dinámicas o prácticas que algunos colectivos del Estado español están llevando a cabo. Estoy pensando en una práctica comunal. No sé si desde cul-de-sac tenéis también los ojos puestos en todas estas teorías acerca del valor, todas estas dinámicas, no sé si denominarlas comunalistas, o al menos que hacen hincapié en el comunal, que allá en mi Burgos natal pues están comenzando a desarrollarse, o por lo menos estoy comenzando a tener noticia de ellas. Sí, de hecho, en particular yo tengo contacto directo mucho con algunos de los compañeros que están allí y yo lo sigo con mucho interés, no solamente aquí en la península, sino también en Francia hay muchas ideas en ese sentido, ¿no? Está la SAT, está Longomai, si nos viajamos a México pues también hay muchas expectativas, y justamente yo creo que una propuesta como la de Comunal Burgos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso estaría en el centro de la propuesta, que es nuestra propuesta política, ¿no? Que la intentamos desarrollar un poquito sobre todo en el libro de la apuesta directa, ¿no? Cuando hubo ese pequeño ahí panóptico de a ver qué pasa con el anarquismo hoy, pues nosotros teníamos una propuesta que iba justo en esa dirección, o sea, es decir, retomar, hacernos cargo de aquellas cosas que son las más relevantes para nuestra propia reproducción social y además hacerlo de manera comunitaria, ¿no? Y darle a eso además un tinte político, ¿no? Que no simplemente se convierta en otra opción de consumo, o sea que, vamos, la respuesta es sí, con mucho interés y con la participación modesta que se puede, porque nos vamos encontrando en algunos espacios. Y ahora voy con la de arena. ¿Y no será una nueva moda o una nueva ideología que, como otras que han pasado a veces fugazmente por el Estado español, dejará en breve de tener valor, o dejará, o simplemente es una moda? Pregunto, ¿no será simplemente una moda? Yo no lo veo muy de moda, o sea, ojalá, quizás si fuera una moda por lo menos seguramente tendría cierta presencia, no creo que para nada sea hegemónico, como si fue quizá una moda del primitivismo en cierto momento, que tuvo un poquito más de predicamento. En Francia sí, en Francia yo creo que se combina algo que tiene que ver con una cierta revolución en la práctica y en la teoría, que tampoco tiene que ver con ello, sino que tiene que ver con el zapatismo y tiene que ver con las prácticas indígenas, es decir, hay un hilo largo, pero yo no creo que en España esté de moda, no lo creo, y si lo estuviera, pues ¿qué se le puede hacer? O sea, nosotros en ese sentido seguiremos trabajando como veníamos trabajando en esa perspectiva y lo seguiremos haciendo en el futuro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando se pone sobre la mesa la cuestión de la gravedad, por ejemplo, y la profundidad de la crisis ecológica que atravesamos, moda o no, ¿no? Tiene una relevancia que, sinceramente, si fuera a través de una moda que aquello se pudiera extender y se inaugurara una cierta reflexión, como en realidad el que se transforme en una mera pose identitaria es difícil porque requiere prácticas que no son la práctica de ir a un concierto, ¿no? O de tener solamente un discurso radical, sino que significa prácticas de construcción de autonomía, y eso significa implicación, y eso significa construcción concreta, ¿no? Es una moda que, en tanto que moda, seguramente sea difícil de sostener. Y si es una moda que significa que se extiende y se extienden esas prácticas, pues bienvenida sea. Pues bienvenido y bien hallado en este estudio improvisado de radio del 15º Encuentro del Libro Anarquista. Una editorial que tenemos justo aquí enfrente, El Salmón, Cul-de-sac. ¿Cómo lo pronuncias tú, Steph? Cul-de-sac. Claro, así, con acento francés de verdad, no con acento de Burgos, pues, nosotros incapaces de eso. Suena mejor, sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias, compañera. Nada, gracias a vosotras.